A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Un feliz día a todos los oyentes del departamento. Esta es la emisión de Recorriendo Cundinamarca para hoy miércoles 5 de diciembre de 2012, con la coordinación de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. Hoy les acompañamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Bienvenidos. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Hoy se cumple en la sede de la Universidad de Cundinamarca en Girardot uno de los innumerables encuentros que viene desarrollando la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Gobernación de Cundinamarca dentro de la sexta semana de la ciencia, que pretende concientizar a los cundinamarqueses sobre el valor que tiene para todos los usos el agua. No paran los malos ejemplos de quienes deben ser modelo de rectitud y sobre todo de las personas responsables de velar por el respeto a las normas y leyes vigentes en el país, en una serie de episodios recurrentes a lo largo y ancho del territorio nacional. Esta vez la Policía de Carreteras encontró a los agentes del Ministerio Público de las poblaciones cundinamarquesas de Zipacón y Cachipay manejando en peligrosas condiciones, de acuerdo al parte de los uniformados. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y los alcaldes de Fusagasugá, Carlos Daza, y de Sopó, Ricardo Jerónimo Valderrama, hacen parte de los gobernantes del país que mejor formularon la participación de los niños, niñas y adolescentes en sus planes de desarrollo departamental y municipal. Con inversiones cercanas a los 83 mil millones de pesos, Pedro Gómez y compañía presenta el proyecto Unicentro Girardot, que tendrá 42 mil metros cuadrados de construcción. Vestida de luces y con variadas actividades culturales, Mosquera se convierte en todo un regalo para propios y turistas en la temporada decembrina. El diputado del Partido Liberal, Hermes Villamil, fue designado como nuevo presidente de la Asamblea Departamental. Cumplirá esas funciones desde el 1 de enero próximo. El Ministerio de Tecnologías de la Información y la Alcaldía de Zipaquirá pusieron en funcionamiento el primer punto de servicio gratuito de Internet en el municipio, conocido como el punto Vive Digital. De acuerdo con el cronograma establecido en la resolución número 003500 de 7 de junio de 2012, el proceso de matrículas de estudiantes en las instituciones educativas de Cundinamarca para cursar estudios en el año 2013 finalizará en esta primera semana de diciembre de 2012. Este es el desarrollo de las noticias más importantes en Pacho. Gobernador de Cundinamarca hizo importantes anuncios para la provincia del Río Negro en visita el pasado miércoles 28 de noviembre con el señor ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras. Le damos la bienvenida a Alberto Sarmiento desde Chuscal Estéreo en Sopó. Consejo de Sopó eligió nueva mesa directiva. La agrupación Los Inseparables, de las veredas San Lorenzo y Potrero Grande del municipio de Fomeque, fueron condecorados con la medalla del mérito a la cultura José Antonio León Rey, en el recinto del Honorable Consejo Municipal de Fomeque. Para hoy miércoles 5 de diciembre, aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el coordinador de la sexta semana de la ciencia en el departamento, ingeniero Ramiro Bertieri. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Antes de darle pólvora a tus hijos, escucha qué te dicen. papito, por favor no me dejes jugar con pólvora. No me quiero quemar. No, por favor, papito. Te quiero mucho. Demuéstrame que tú también me quieres. Una campaña de Recorriendo Cundinamarca. Mariela, ¿cómo nos fue con lo de las hojas de vida? Bien, doctor, porque hay muchos candidatos que clasifican para los descuentos que está ofreciendo el gobierno. ¿Los de la Ley de Formalización y Generación de Empleo? Sí, doctor. Hay jóvenes, mujeres mayores de 40 años, desplazados y otros que también aplican. ¡Qué buena noticia, Mariela! Porque con eso nos podemos ahorrar mucho dinero en la declaración de renta. Entérese de los descuentos que la ley ofrece por generar empleo para personas en situaciones especiales. Piense en grande. Contrate a sus empleados con todas las de la ley. Mayor información, www.mintrabajo.gov.co. Formalizarse paga. Un mensaje del Ministerio del Trabajo. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Girardot, sala de redacción. Hoy se cumple en la sede de la Universidad de Cundinamarca en Girardot uno de los innumerables encuentros que viene desarrollando la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Gobernación de Cundinamarca dentro de la sexta semana de la ciencia, que pretende concientizar a los cundinamarqueses sobre el valor que tiene para todos los usos el agua, y por ello, con el lema Agua, que te quiero ver, se reunirán las autoridades de los municipios de la cuenca del río Magdalena. Concejales, comerciantes, industriales, jóvenes, mujeres, cabeza de familia y, en fin, todo ciudadano que considere que el agua es parte vital. Según Ramiro Bertieri, coordinador de la sexta semana de la ciencia, al igual que el encuentro que hoy se cumple en Girardot a partir de las 8 de la mañana, se realizará un segundo encuentro mañana jueves 6 de diciembre en la Biblioteca Municipal de Choachí y el viernes 7 en Silvania. En Zipacón, sala de redacción. No paran los malos ejemplos de quienes deben ser modelo de rectitud y, sobre todo, de las personas responsables de velar por el respeto de las normas y leyes vigentes en el país en una serie de episodios recurrentes a lo largo y ancho del territorio nacional. Esta vez la Policía de Carreteras encontró a los agentes del Ministerio Público de las poblaciones cundinamarquesas de Zipacón y Cachipay manejando en peligrosas condiciones de acuerdo al parte de los uniformados. El automóvil tuvo que ser retenido, pues zigzagueaba por la vía principal de Facatativá, comentó uno de los agentes que atendió el caso, en que se vieron involucrados los dos funcionarios públicos, quienes fueron identificados como Jorge Alirio Bautista, el verdadero conductor, y Ricardo Bautista, acompañante, personeros de las poblaciones de Zipacón y Cachipay. Cayeron en un puesto de control bien entrada la noche del sábado al observar que el automotor era manejado de forma inusual y peligrosa, propia de una escena con conductor ebrio. Además, los funcionarios no quisieron someterse a las pruebas de alcoholemia, eludieron a las autoridades, pero dejaron el vehículo, que fue inmovilizado, en el mismo sitio en donde fueron requeridos. De momento, nada se sabe sobre el paradero de los irresponsables agentes del Ministerio Público, como tampoco han entregado explicación alguna sobre su proceder. Es posible que en pocos días se conozca un pronunciamiento de las autoridades competentes, quienes deben asumir una investigación para establecer si son sancionados o no. La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Gobernación de Cundinamarca, Colciencias y TIM Ingeniería de Conocimiento los invita a participar de 8 de la mañana a 12 del día en los encuentros de gestión de conocimiento sobre el agua para la Cuenca del Meta, como parte de la programación que se realizará para la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2012. Agua, Cundinamarca te quiere conocer, el jueves 6 de diciembre en la Biblioteca Casa de la Cultura en Choachí, y de la Cuenca del Sumapaz el viernes 7 de diciembre en la Finca La Estancia, vía Tibacuy, en Silvania. Mayor información, www.cienciaencundinamarca.net. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Le damos la bienvenida a Alberto Sarmiento desde Chuscal Estéreo en Sopó. ¿Qué tal, amigos de Recorriendo Cundinamarca? Muy buenos días en esta mañana. Los saludo a todos ustedes en las diferentes radios comunitarias de sus regiones. En sesión ordinaria del Consejo Municipal de Sopó se realizó la elección de la nueva mesa directiva de la corporación para el año 2013. El presidente del Consejo el próximo año será José Manuel Cortés García, del Partido Conservador Colombiano. Como primer vicepresidente fue elegido el concejal Ramón Gonzalo Torres Rodríguez, del Partido de Integración Nacional, mientras que como segundo vicepresidente quedó César Octavio Moreno Garzón, del Partido Verde. Como secretaria general de la corporación fue ratificada Mireya Edilma González Mancera, quien fue apoyada por todas las bancadas que hacen parte del Consejo Municipal. Y en otras noticias estas que tienen que ver con el deporte en nuestro municipio, les cuento que el ajedrecista soposeño Daniel Fernando Palomino logró quedar campeón nacional sub-17 en el Festival Nacional Escolar categoría sub-9, sub-13 y sub-17, desarrollado en la ciudad de Villavicencio Meta del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Este triunfo de campeón nacional escolar le da el derecho al joven Palomino de ser representante de Colombia en el Mundial Escolar de Ajedrez 2013, que se realizará en Halkidiki, Grecia, del 6 al 15 de mayo del próximo año. En el certamen realizado en Villavicencio participaron ajedrecistas escolares colombianos, matriculados en primaria o bachillerato con la edad reglamentaria y afiliados a la Federación Colombiana de Ajedrez. El torneo se jugó por el sistema suizo a 7 rondas en cada rama. Para Recorriendo Cundinamarca, este ha sido un informe de Alberto Sarmiento. Los dejo, los invito para que sigan ahí en sintonía de cada una de sus radios comunitarias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Girardot, sala de redacción con inversiones cercanas a los 83 mil millones de pesos, Pedro Gómez y compañía presenta el proyecto Unicentro Girardot, que tendrá 42 mil metros cuadrados de construcción. Según sus promotores, el centro comercial estará abierto en el segundo semestre del 2014 y estará ubicado a la entrada del barrio Kennedy, la zona de más densa población de Girardot. El centro comercial estará compuesto por 117 locales, entre estos 12 para comidas, 7 para cafés, 4 salas de cine, entidades bancarias, recreación para niños, un supermercado de 3.900 metros cuadrados y una tienda por departamentos de 2.800 metros cuadrados. Unicentro Girardot generará más de 500 empleos directos y 1.000 indirectos durante la construcción y luego de su inauguración generará aproximadamente 500 empleos permanentes. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y los alcaldes de Fusagasugá, Carlos Daza, y de Sopó, Ricardo Jerónimo Valderrama, hacen parte de los gobernantes del país que mejor formularon la participación de los niños, niñas y adolescentes en sus planes de desarrollo departamental y municipales. El premio Construyendo Sueños, promovido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Colombia Líder, quienes lideraron la convocatoria del premio por la participación de niños, niñas y adolescentes en planes de desarrollo 2012-2015, a la cual se postularon 193 alcaldes y 11 gobernadores. El gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados Becerra, fue designado como el mejor gobernador del país. Al respecto, el mandatario de Cundinamarca, Álvaro Cruz, manifestó: "Estamos muy contentos con la nominación entre los mejores gobernantes del país y quiero felicitar al gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados, y al ser parte con él y con el gobernador de Norte de Santander como los tres nominados por los entes territoriales, quiero felicitar también al alcalde de Tunja, que fue nominado", aseguró. En Bogotá, sala de redacción, el diputado del Partido Liberal, Hermes Villamil, fue designado como nuevo presidente de la Asamblea Departamental. Cumplirá esas funciones desde el 1 de enero próximo. Los diputados eligieron a Pedro Cárdenas Vélez, del Partido de la U, como primer vicepresidente y a Luis Haroldo Ulloa como segundo vicepresidente. La elección, que se llevó a cabo en el acto de clausura oficial del tercer periodo ordinario y estuvo a cargo del jefe de gabinete, Luis Fernando Ayala Pavón, en representación del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El mandatario de los cundinamarqueses, Álvaro Cruz Vargas, ratificó que su nominación como mejor gobernante del país es un estímulo que obliga a su administración a seguir trabajando.

Si bien es cierto que por competencia la Secretaría de Educación Departamental es la entidad responsable de este proceso, la realidad es que son todos los actores que intervienen y deciden quienes tienen en sus manos la posibilidad de que ningún niño o joven se quede por fuera del sistema educativo. Por su parte, el Estado ha cumplido con la tarea de generar las condiciones que garanticen la permanencia de los estudiantes a través de los programas de gratuidad, alimentación escolar, transporte y subsidios, en los cuales se invierten importantes recursos. Pero en el otro extremo están los rectores y directivos docentes que cumplen un papel decisivo al lograr que tanto padres de familia y tutores como estudiantes conozcan los beneficios que da el gobierno departamental y hagan uso efectivo de los mismos desde la institución educativa ubicada en la cabecera municipal hasta en la más apartada de la zona rural de cada municipio cundinamarqués. En Mosquera, sala de redacción. Vestida de luces y con variadas actividades culturales, Mosquera se convierte en todo un regalo para propios y turistas en la temporada decembrina. Justamente el próximo sábado 8 de diciembre se encenderá la iluminación navideña en un evento especial que será presidido por el alcalde Nicolás García Bustos en el parque principal a partir de las 6 de la tarde. Acompañado por los coros municipales y al son de las rítmicas melodías de Ariel Saxo, Mosquera se llenará de luz, creando un corredor blanco para el disfrute de propios y turistas, el cual va desde el parque principal hasta el parque cultural por la avenida Las Palmas, a lo que se suma el parque de las aguas y el parque El Trébol, que tendrán imponente iluminación. La comunidad podrá disfrutar de un show de juegos pirotécnicos hecho por expertos para darle la bienvenida a la Navidad y degustar las delicias navideñas que se ofrecerán en los tradicionales cafecitos instalados en el parque principal. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial, con nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. En la mañana de hoy, aquí en Recorriendo Cundinamarca, saludamos y le damos la bienvenida al ingeniero Ramiro Bertieri. Él es el coordinador de la sexta semana de la ciencia en el departamento de Cundinamarca. Los saludamos y queremos que presente el saludo a las 25 radios comunitarias del departamento de Cundinamarca. Bienvenido. Muy buenos días a toda la audiencia de Recorriendo Cundinamarca. Muchísimas gracias por permitirnos compartir este espacio con ustedes. ¿Qué significa esto de la Semana de la Ciencia en Cundinamarca? La Semana de la Ciencia, Tecnología e Innovación es una iniciativa en la cual convergen los esfuerzos tanto de la nueva Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación que tiene el Departamento de Cundinamarca, y que valga mencionar, es la primera secretaría de este tipo que existe en un gobierno local, en un gobierno departamental en el país. Colciencias, que es la entidad que promueve todo el tema de la ciencia y la tecnología en el país, y Team Ingeniería, que es la empresa para la cual trabajo yo y que somos los operadores de las actividades que desarrollamos en todo el departamento. Básicamente lo que se pretende es llevar un mensaje de apropiación social, promover que las comunidades en todas sus dimensiones participen de actividades que tienen que ver con la ciencia, la tecnología y la innovación. Un poco quitándonos la idea de que esos temas de ciencia son de unos cuantos científicos expertos y entendiendo que el conocimiento está en la cabeza de cualquier persona y que debemos hacer visible ese conocimiento para ser más competitivos, para tener una mejor calidad de vida y en general para construir una mejor región. Generalmente oye uno hablar de semanas de la ciencia en los colegios, en diferentes rincones del departamento, pero aquí hay ingredientes especiales, hay algo nuevo, hay actividades y propósitos diferentes. Ingeniero. Pues lo primero que diría, muy en línea de lo que usted pregunta, es que este no es un tema únicamente de colegios. Es un tema en el cual queremos vincular a las comunidades, a los empresarios, a los políticos, a los medios de comunicación y en general a todos los actores del departamento. Es tal vez, digamos, el esfuerzo más grande que se hace cuando se trabaja este tipo de actividades, porque, como le mencionaba antes, se tiende a creer que los temas de ciencia son cosas del colegio, de los profesores, y la realidad es que el conocimiento en sus diversas formas, no solo el científico, sino el ancestral, el étnico, el cultural, está en las personas, y es en esa interacción de personas donde podemos hacer visibles esos saberes para, insisto, tener mejores condiciones de vida. Y aquí voy directamente al tema de este año, que la Semana de la Ciencia este año ha abordado como tema la gestión del agua. Imagínese si es un tema que nos afecta a todos, es un tema que nos toca a todos y es un tema en donde todas las comunidades tienen muchísimo que aportar. Ya que usted habla del tema del agua, quisiera que profundizáramos en la importancia de esta Semana de las Ciencias, esta sexta Semana de la Ciencia que se desarrolla precisamente aquí en el departamento de Cundinamarca. Para Cundinamarca es un tema fundamental. Los últimos inviernos nos han puesto en una realidad de entender que durante años destruimos el planeta, durante años actuamos de una forma poco solidaria y poco responsable con el medio ambiente. Y por eso el tema del agua es tan crítico, pero no solo en la dimensión de los desastres naturales. La discusión sobre el agua actual entre Cundinamarca y Bogotá es un tema de altísima vigencia y en el cual hay unos puntos de vista que, pues digamos, de pronto en esta semana no lo vamos a resolver, pero qué bueno que la gente esté informada y entienda ese tipo de puntos de vista. Además, el agua para Cundinamarca representa una cantidad de opciones en términos de empleo, por ejemplo, cantidad de actividades turísticas que involucran el uso de las fuentes de agua, la generación de energía y en general todos los comportamientos. Es desde luego el agua es vital para todos los seres humanos, pero creo que coyunturalmente para el departamento de Cundinamarca el agua es un tema de suma importancia y eso es parte de lo que de algún modo queremos poner en discusión en estos espacios que estamos trabajando en la Semana de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Ingeniero Ramiro Bertieri, aquí en Recorriendo Cundinamarca sería muy importante que entráramos a conocer y a explicarle a los cundinamarqueses a través de estas 25 radios comunitarias sobre la programación de los encuentros que se realizan en Cundinamarca con ocasión de esta sexta Semana de la Ciencia. Vale decir que las actividades de la Semana de la Ciencia es una semana sui generis porque ha tenido actividades durante cerca de 2 meses. Se vienen ya ejecutando algunas de ellas. En esta semana tenemos unas actividades muy, muy importantes porque son los encuentros de autoridades, gremios y comunidades organizados por las diferentes cuencas que tienen espacio en el departamento de Cundinamarca. Este miércoles estamos en el municipio de Girardot, es en la sede de la Universidad de Cundinamarca, Girardot. Estamos en el encuentro que es de la cuenca del río Magdalena. Mañana jueves estaremos en el municipio de Choachí, esto será en la Biblioteca de la Casa de la Cultura. Mañana jueves en Choachí, sede de la Casa de la Cultura, con los municipios y con los representantes de los municipios de la cuenca del río Meta. El día viernes estaremos en el municipio de Silvania trabajando con los representantes de los municipios de la cuenca del río Sumapaz. La actividad de Silvania va a realizarse en la finca La Estancia que queda en la vía Tibacuy, entre Tibacuy y Silvania. Adicionalmente, el día lunes de 10 de diciembre estaremos en la Biblioteca Pública Regional de Zipaquirá trabajando con los representantes de los municipios de la cuenca del río Bogotá Alto. Y el día 11 de diciembre estaremos en Ubaté en un taller con empresarios, un encuentro con empresarios. Esta es la programación que tenemos en este momento, pero insisto mucho, la invitación es para que visiten la página web www.cienciaencundinamarca.net.co y ahí pueden enterarse de más actividades que estamos desarrollando. Ingeniero, ya usted nos ha señalado que hay una cantidad de actividades y maneras de participar entrando a la página de la Semana de la Ciencia en Cundinamarca y participando de los encuentros. Pero, ¿cómo es un encuentro en esta Semana de la Ciencia, de los encuentros que usted ha mencionado y que se realizan por las regiones de acuerdo a las cuencas hidrográficas que sirven y que benefician a los habitantes de estas regiones? Un encuentro, como lo dije, es un evento en donde concurren personas en representación, puede ser propia o de una institución, de una comunidad. Nos interesa tener múltiples actores y diversos, no nos interesa tener la mirada única y exclusivamente de un actor que normalmente en estos temas, digamos, tiene mucha relevancia, que son los gobiernos y, por ejemplo, las corporaciones autónomas. Ellos tienen unas responsabilidades y ellos tienen unas miradas, pero también queremos tener la mirada del empresario, tener la mirada de las personas de los acueductos, tener la mirada de los jóvenes ambientalistas y de tantas personas que trabajan estos temas. ¿Para qué? Para que entre juntos podamos construir propuestas de trabajo que posiblemente en un primer escenario serán ideas muy, muy básicas, pero que esperamos ir madurando para que esas ideas vayan volviéndose proyectos y que esos proyectos vayan ganando no solo legitimidad en términos de que son construidos desde la base, sino que también ganen madurez. Aquí quiero hacer una cosa muy importante y es que la gente tenga en cuenta que hoy en día el 10% de los dineros de regalías de petróleo, de carbón, van para proyectos de ciencia y tecnología. Pero estos proyectos de ciencia y tecnología no se construyen de la noche a la mañana, y qué bueno que puedan ser construidos desde la base, desde las verdaderas necesidades de la gente en las comunidades. Entonces, estos encuentros son una oportunidad para construir todas esas posibilidades, esas nuevas propuestas. En el trabajo de la semana nosotros vamos a sistematizar toda la información que recogemos y construimos una memoria que se la entregamos a la gobernación de Cundinamarca para que la gobernación tenga un insumo importante para la creación de esos nuevos proyectos de ciencia, tecnología e innovación que puedan ser financiados. Entonces, si bien hoy en día es un tema de construir conocimiento, este puede ser la primera piedra para un futuro proyecto que tenga alto impacto. E insisto, el agua es un tema crítico y fundamental para el departamento. Y ya que habla de más actividades, los concursos, la participación, hagamos una invitación final, ingeniero Ramiro Bertieri. Mire, los concursos es una cosa que nos ha resultado de lo más hermosa, porque es la oportunidad de recuperar ese trabajo que están haciendo la gente en los diferentes municipios y que difícilmente trasciende y se conoce. Entonces, el concurso de videos es básicamente hacer un video. Insisto, no es un concurso cinematográfico, es hacer un video con una cámara digital, con la cámara de un celular. No nos interesa tanto la técnica del video como el contenido. ¿Y cuál es el contenido? El contenido debe tener relación con el agua y con algún tipo de saber ancestral, literario, cultural de la región. En este momento en la página de la semana pueden mirar, por ejemplo, algunos videos que han sido construidos por docentes de municipios como Fomeque o Chía, o videos que hizo una persona que estudió su maestría en la Universidad Javeriana sobre una laguna que desapareció en la zona de Oaxaca, y esas cosas son las que queremos saber. Pero ¿qué puede ser el video? Puede ser una copla, puede ser un poema, puede ser una entrevista a un adulto mayor que tenga información sobre el agua. Realmente, insisto, no es un concurso cinematográfico, lo que nos interesa es el contenido del video y esas expresiones artísticas, literarias y ancestrales sobre el agua que podamos hacer visible, porque de verdad que nos hace mucha falta reconocer, y como es el lema de la Semana de la Ciencia, agua, Cundinamarca te quiere conocer. Los premios, ingeniero. Es los premios. En este momento tenemos previstos premios, un premio para cada una de las provincias de Cundinamarca. un premio, que es o una tablet o una cámara digital. Estamos gestionando con algunos patrocinadores a ver si logramos conseguir más premios para poder premiar mucha más gente y que ojalá tengamos una participación gigantesca, ¿sí? Que nadie ojalá se quede sin premio. Ese es nuestro reto como operadores, pero y consideramos que seguramente vamos a tener muy buena ayuda de la empresa privada y de la gente para que tener más premiación y poder apoyar. Hay categorías, tenemos categorías para niños hasta los, excúseme, le confirmo la edad, categoría infantil hasta entre los 12 y 16 años, categoría juvenil hasta los 23 años, y adicionalmente una categoría para servidores públicos. Queremos en esto vincular a las gentes que están vinculadas a las administraciones municipales y gubernamentales para que también nos ayuden en este tema. La mecánica del concurso la encuentran en la página web. Es muy sencillo, insisto, y bueno, que puedan participar es el reto y que ojalá podamos tener una gran participación de todos los representantes y todas las comunidades del departamento. Ingeniero Ramiro Bertieri, coordinador de la sexta semana de la ciencia en Cundinamarca, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy aquí en Recorriendo Cundinamarca. Muchísimas gracias a ustedes. Quiero de verdad exaltar la labor que la radio comunitaria y ustedes como red de emisoras hacen, porque nos permiten llegar a esos sitios donde normalmente otros medios de comunicación no llegan, y a esa población que es el alma del departamento de Cundinamarca, esa población de provincia. Y de verdad, muchas gracias por el espacio y esperamos continuar con su apoyo y trabajando en muchas nuevas iniciativas. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Antes de darle pólvora a tus hijos, escucha qué te dicen. Papito, por favor, no me dejes jugar con pólvora. No me quiero quemar. No, por favor, papito. Te quiero mucho. Demuéstrame que tú también me quieres. Una campaña de Recorriendo Cundinamarca. La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Gobernación de Cundinamarca, Colciencias y TIM Ingeniería de Conocimiento los invita a participar de 8 de la mañana a 12 del día en los encuentros de gestión de conocimiento sobre el agua para la cuenca del Meta, como parte de la programación que se realizará para la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2012. Agua, Cundinamarca te quiere conocer, el jueves 6 de diciembre en la Biblioteca Casa de la Cultura en Choachí, y de la Cuenca del Sumapaz el viernes 7 de diciembre en la Finca La Estancia, vía Tibacuy, en Silvania. Mayor información, www.cienciaencundinamarca.net. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Jacinto, no se le olvide mañana traerme los papeles en regla para lo de la EPS. Tranquilo, patroncito, que yo no necesito de eso, porque tengo mi Sisbén y me lo quitan si me afilian a esa EPS suya. Eso no es verdad, Jacinto. A usted en el Sisbén le guardan el cupo. En cambio, yo sí me meto en un lío si no lo afilio como mi empleado a la Seguridad Social. Coja el toro por los cuernos y afilie a sus trabajadores al Sistema General de Salud con todas las de la ley y evítese problemas en el futuro. Recuerde que formalizarse paga. Mayor información, www.mintrabajo.gov.co. Un mensaje del Ministerio de Trabajo. Este es el desarrollo de las noticias más importantes en Pacho. El pasado miércoles, en la visita que el señor gobernador Álvaro Cruz realizó junto con el señor ministro de Vivienda, doctor Germán Vargas Lleras, para entregar 150 viviendas para las personas más necesitadas del municipio y en el marco del proyecto 100.000 viviendas gratis para los colombianos, el señor gobernador trajo importantes noticias para beneficio de la provincia del Río Negro. A los alcaldes, lo mismo al señor alcalde Pacho, a ellos y a todos los alcaldes y a la alcaldesa también que nos acompaña en el día de hoy. La verdad, muchísimas gracias por su compañía. Aquí están presentes, está La Palma, está Villa Gómez, está Paime, está el municipio de San Cayetano, y seguramente los otros deberán venir en camino. Espero que no. No, la vía hace dos semanas la vía tuvo un derrumbe. Se fue la banca. Me avisaron por chat. Me mandaron la foto. Acuérdense. ¿En cuánto tiempo les di paso? 24 horas, ¿sí o no? Entre 12 y 24 horas les di paso. O sea, ahora no están tan abandonados, ahora están por lo menos con los alcaldes y conmigo presentes. Quiero agradecerle a Luis Álvarez también, nuestro exalcalde, que es una labor importante. Entonces, estamos trabajando por ello. Con respecto al tema de las viviendas totalmente gratis para Cundinamarca, el gobernador Álvaro Cruz agradeció el apoyo por parte del ministro por ampliar el cupo para estas viviendas. Importante, yo quiero decirle, el ministro lo sabe. Primero, agradecerle que el departamento de Cundinamarca tenía cupo de 3.300 viviendas, de acuerdo con la distribución nacional. El señor ministro, de los saldos que han quedado de otros departamentos, ya nos ha subido, creo que ya llegamos a los 4.000, ministro, y ahorita en el helicóptero, cuando estaba moviéndose el helicóptero, bastante usted me dijo que lo que le pidiera. Entonces le dije, más vivienda, yo creo que se quedan otros salditos. Pero si me le ponen las neveras a las casas de Pacho. Bueno. Ahí vamos a hacer la sociedad ahí con el alcalde, mitad y mitad, entonces listo, échale para. Le damos la dotación a esas viviendas. Las viviendas que serán construidas recibirán beneficios importantes como el servicio del internet. Además, hizo importantes anuncios para los estudiantes que ingresan al bachillerato. Vea, otra cosa importante, fíjense lo que está el gobierno nacional, lo que ha hecho el señor ministro. Estamos en sintonía con el Ministerio de las TIC también para llevar el internet. Póngame cuidado. Para llevar el internet a la mayoría de gente. Fíjense que ahora desde los más pobres van a tener posibilidades de acceder. Yo quiero darle la noticia en el día de hoy. Seguramente ustedes me han escuchado por radio. Pero quiero reiterarles aquí en Pacho, alcaldes, para toda la provincia. Pónganme cuidado. Un poquito de silencio. Todos los estudiantes, óiganme bien, que ingresen a grado sexto, para el próximo año se les entrega su computador portátil a todos. Y todas las aulas de grado sexto van a tener tableros digitales, ya no tableros de tiza. Referente a las juntas de acción comunal, el señor gobernador hizo importantes anuncios. Óigame bien los de la junta de acción comunal. Todas las asociaciones de juntas, como me comprometí, van a tener su computador portátil, impresora, televisor, DVD, van a tener también carpas más grande que esta, con 30 sillas, para que las asociaciones de juntas, alcaldes, se desplacen a las veredas, a atender a la comunidad, a atender a la Junta de Acción Comunal, y que no tenga que coger transporte, que a veces es costoso para venir a Pacho o a las cabeceras municipales. Vamos a facilitar el gobierno. La troncal del Río Negro fue otro tema que el señor gobernador abordó en este gran evento en el municipio de Pacho. Estamos haciendo un gran esfuerzo para cumplir con un sueño que yo tengo hace mucho tiempo y que seguramente ustedes lo tienen, alcaldes, alcaldesa y comunidad. Ya tenemos presentada, por solicitud que hicimos a toda la Ingeniería Nacional, la alianza público-privada para poder pavimentar, rehabilitar y pavimentar esta vía. ¿De qué depende? Les voy a decir lo siguiente. La vía sería desde Briceño, Zipaquirá, Pacho, La Palma, La Guada, Caparrapí. Es decir, que conectaría con la Ruta del Sol. Palabras más, palabras menos, la Ruta del Sol de Puerto Salgar la traeríamos hasta Pacho y hasta Zipaquirá. Depende básicamente de dos decisiones. Una, que ya se socializó aquí en Pacho hace unos días con el señor alcalde, con las comunidades, que habría que colocar un peaje a la salida de Pacho hacia Zipaquirá. y la otra estamos socializando el peaje mayor, que es en el tramo entre Viseño y Zipaquirá. Yo espero que eso lo podamos lograr de aquí al mes de enero o febrero. Si eso se da, por esos recursos, más otros recursos que el gobierno nacional nos aportaría, el departamento también, podemos hacer realidad ese proyecto que le cambiaría totalmente la vida a esta provincia y la convertiría en una zona turística de desarrollo, e inclusive el transporte del carbón de Cundinamarca y Boyacá se vendría por esta vía para llegar rápidamente a la Ruta del Sol y tomar hacia Cartagena o hacia Buenaventura. Ahí está, recen para que lo hagamos realidad ese proyecto. Y en cuanto a las vías terciarias, el gobernador felicitó a los alcaldes de la región del Río Negro por su trabajo para conservarlas y hacerles mantenimiento. Decirles que nos comprometimos con las vías veredales. Felicitar a los alcaldes y alcaldesa, Alex, a todos ustedes hicieron un gran trabajo de mantenimiento de las vías con los recursos que les dimos. Y fíjense una cosa, ministro, de los 5 premios para los municipios que más hicieran rendir la plata de las vías terciarias del departamento, varios de ellos, la mayoría, quedaron en la provincia de Río Negro. ¿Quiénes ganaron? Caparrapí, Topaipí, Yacopí y La Peña, de estas dos provincias, Gualibay y Río Negro, casi todas de Río Negro, y Anolaima. Fíjense que cuando las cosas se hacen bien, la plata rinde. Hicimos un trabajo excelente con ese, y yo espero que ustedes, alcalde y Alice, para el año entrante, mire a ver si se ganan el premio de ese tema. Y lo otro, les vamos a dar maquinaria. Ya hay algunos de ustedes que van a beneficiarse de la maquinaria. Ya la recibí esta semana pasada, 41 equipos amarillo, motoniveladoras, retroexcavadoras, vibrocompactadores y motoniveladoras en Cartagena. Ya vienen en camino. Es decir, que antes, para Navidad, de regalo del Niño Dios, les tenemos esos equipos. Y los que hayan aspirado a volquetas de los municipios, las estaremos entregando en la primer martes del mes de diciembre. Estaremos entregando 18 volquetas para todos ustedes. Entonces, felicitaciones a todos y vamos a seguir trabajando de la mano para que Cundinamarca tenga mejor calidad de vida. No se les olvide, todo esto que estamos haciendo es, como dice el plan de desarrollo, mejorar la calidad de vida. Este fue el informe desde Pacho Estéreo para Recorriendo Cundinamarca. Continuamos con más información de las diferentes regiones. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Zipaquirá, sala de redacción. El Ministerio de Tecnologías de la Información y la Alcaldía de Zipaquirá pusieron en funcionamiento el primer punto de servicio gratuito de Internet en el municipio, conocido como Punto Vive Digital. Son 40 equipos de cómputo que serán atendidos por 2 personas formadas en tecnologías de la información y que estarán a disposición de todos los ciudadanos para el acceso gratuito a oportunidades de consulta, capacitación, entretenimiento y también para ingresar a todas las herramientas de la estrategia Gobierno en Línea. Con esta iniciativa se impulsará la masificación del uso de Internet para dar un salto hacia la prosperidad democrática, en consecuencia con los lineamientos establecidos por el Ministerio de las TIC, como entidad encargada de promover el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones entre los ciudadanos, las empresas, el gobierno y demás instancias nacionales como soporte del desarrollo social, económico y político de la nación. El Tecnocentro I.O. Vive Digital es un espacio que garantiza el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones mediante un modelo de servicio sostenible que permite integrar a la comunidad con escenarios de acceso, capacitación, entretenimiento y otras alternativas de servicios TIC en un mismo lugar, con el fin de contribuir al desarrollo social y económico de la población y al mejoramiento de la calidad de vida de cada colombiano. Este punto, ubicado en la Avenida 15 entre calles 6 y 7, el municipio se propone implementar en Zipaquirá 3 puntos más como este, 2 en la parte urbana y 1 en la parte rural. En Cajicá, sala de redacción, la Administración Municipal a través de la Dirección Local de Salud y con el apoyo de la S. Hospital Profesor Jorge Cavelier lideró la Semana contra el Cáncer, la cual busca fortalecer a las familias cajiqueñas frente a una de las enfermedades que más afecta y que mayor impacto negativo causa a la población colombiana, como lo es el cáncer. La Semana contra el Cáncer inició con una movilización social denominada Que el Cáncer No Te Toque, la cual reunió a diferentes actores sociales del municipio que marcharon como forma de protesta en contra del cáncer y en apoyo a las personas que padecen dicha enfermedad. Esta actividad se unió a la Marcha de la Afectividad, liderada por la Comisaría de Familia en el marco de la Semana del Buen Trato. Con talleres enfocados a la prevención y detección temprana de enfermedades cancerígenas, a la promoción de la actividad física y de la alimentación saludable, se sensibilizó a la comunidad de las diferentes veredas y sectores del municipio. De igual manera, se dictaron diferentes charlas a los funcionarios de la administración municipal. Apoyados por profesionales médicos especializados en estos temas de la Universidad Militar Nueva Granada. En el cierre de la semana se realizó una obra de teatro en el Club Edad de Oro, dirigida a la comunidad en general, que giró en torno al tema de la prevención de factores de riesgo y hábitos saludables, contando con una asistencia aproximada de 300 personas. En la mesa, sala de redacción. En una jornada que se adelantó desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, los habitantes del municipio de La Mesa eligieron a los jueces de paz y reconsideración. La jornada electoral se realizó en las inspecciones La Esperanza, San Joaquín, San Javier y en el polideportivo Luis Carlos Galán del casco urbano. El resumen de la jornada y las personas electas en la misma son los siguientes. Catalina Justi Flores, cabecera municipal como juez de paz, con 205 votos. John Mario Taborda, inspección La Esperanza, 63 votos. José Humberto Navarrete, inspección San Javier, 27 votos. Dislandia Guevara Callejas, inspección San Joaquín, 64 votos. Jorge Ruiz Galindo, juez de reconsideración, 291 votos. En total, la votación obtenida fue de 450 votos, hecho que lleva a catalogar la jornada como exitosa, teniendo en cuenta que era la primera vez que se realizaba en la población. Con la participación de los jueces de paz y reconsideración, se pretende descongestionar despachos como la Personería Municipal, la Inspección de Policía y la Fiscalía Local, entre otros. En Madrid, sala de redacción. Cerró el mes de noviembre, se realizó con la entrega de 127 pupitres que beneficiarán a pequeños estudiantes madrileños. Estos implementos son el resultado de la gestión adelantada por el señor alcalde, doctor Giovanni Villarraga Ortiz, y la Secretaría de Educación a cargo de la doctora María Inés Cañón ante la cooperativa Coop Corona. Después de la solicitud realizada a la cooperativa de trabajadores de Colcerámica, Corona, se obtuvo como logro positivo la donación de 127 pupitres distribuidos entre la Escuela Antonio Nariño y María Teresa Ortiz. Estos pupitres estarán en funcionamiento en el mes de febrero, cuando se inicie el nuevo año escolar. A la cooperativa se extiende un agradecimiento por su apoyo y su compromiso con la niñez. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Parate Bueno, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con el propósito de implementar una red social de datos basada en la infraestructura de comunicaciones del departamento, el secretario de Conectividad de Cundinamarca, Luis Carlos Mejía Díaz, se reunió en Parate Bueno con el alcalde de ese municipio, Dumar Albeiro David Bonilla, y funcionarios administrativos. La red social de datos tiene como objeto priorizar los servicios de salud y educación desde la última milla rural hasta la cabecera municipal, para garantizar la conectividad entre la administración departamental y los 35 municipios con los más altos índices de necesidades básicas insatisfechas durante el periodo de gobierno, manifestó Mejía.